¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, o buenas tardes, buenos días, depende de cuando nos escuches, pero estamos haciendo este programa de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica, ciencias del espacio, hoy día 6 de septiembre, si no me equivoco, del año 2012, muy posiblemente el último año de sus vidas, según algunos, y ya estamos aquí. Bueno, ya estamos aquí, algunos no nos hemos ido porque no hemos tenido la suerte de pasar vacaciones de verano, hemos seguido como siempre, pero estamos de nuevo comenzando un curso radiofónico, por así decirlo, del programa que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hacemos en Fronteras Radio desde junio de 1999. Y no estoy solo, yo soy Alfonso Saborido, del cristal para adentro y del cristal para afuera. A ver, señor Espí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Voy a ir ahora tomando yo nota de los volúmenes de vuestras voces. Lito, Manuel Jiménez. Buenas noches. Nuestro amigo Miguel Soto, buenas noches. Buenas noches. Nuestro amigo David Chacón. Hola, muy buenas. Y José Luis Muñoz. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bien hallado. ¿Cómo habéis pasado el verano? Y contando para que yo le dé un... Pues bueno, mi verano empezó el 12 de agosto, pero bueno, aquí estamos disfrutando lo que queda. El tuyo más vale que no lo cuente. No, por eso digo, ya digo, mi verano empezó ese día y ya está, y ahí estamos, bien. Bueno, este año se lo ha notado en el espectro de la cara, de los colores de... ¿Cómo se llamaba la escala esa de colores? ¿De estrellas? ¿El Pantone? El Pantone es el otro. Oye, te noto yo a ti muy flojo. Tú acércate el micro, José Luis. ¿El de la regla mnemotécnica, sé una buena chica y bésame? Ese. O be a fine girl, kiss me. Ese. Pero eso me lo estás diciendo. Las iniciales de esa frase. Me lo estás diciendo tú a mí, que sea yo una buena... O-B-A-F-G-K-M. ¿Estoy hablando? O-B-A-F-G-K-M. O-B-A-F-G-K-M. Sí, es un mantra, ya. Pero ¿qué es lo que es? Esas son las iniciales de los tipos espectrales de las estrellas, ordenados de mayor temperatura a menor. La O es la que es más caliente y la M, aunque después hay unos subtipos ahí que han salido nuevos. ¿Habéis visto? Empezando por azul y terminando por rojo. ¿Habéis visto ahora por las mañanas? Hemos creado una cuenta ya de la agrupación, que diga Astro Jerez en Twitter, tendremos un trabajo más bien local, ¿no? Sobre todo para nuestra ciudad, para la gente de la cercanía. Y lo hemos estado comentando, por lo menos yo, que soy el primero que hablo, ya luego José Luis se encarga, lo bonito que está el cielo de... A mí me gusta mucho el cielo de la mañana de septiembre. Viene el equipo jurídico aquí al programa ahora mismo. Y da un poco de susto. Me están mirando ahí. Bueno, se incorpora nuestro compañero Abelino, que lo que os estaba diciendo, llega el cielo de septiembre por la mañana, es el cielo de por las tardes de invierno. Claro. ¿Eh? Es muy bonito porque además tenemos a Venus precioso, ¿eh?, que brilla de una manera espectacular, y tenemos a Júpiter justo sobre casi nuestras cabezas, es muy alto, casi en el cenit se puede decir que está Júpiter, no sé si lo habéis estado observando, y también se veía perfectamente Orión. Estoy hablando a la hora del amanecer, ¿eh?, se ve Orión ya. Bastante altito, bastante alto. ¿Eh? Ya parecía Sirio. Sí, Sirio se ve perfectamente. Ya por encima del horizonte. O sea, cuando sale el sol, los tres astros últimos que se quedan brillando y que forman un triángulo ahora es Venus, Júpiter y Sirio. ¿Eh? Con que os recomiendo que os levantéis temprano, por lo menos yo me tengo que levantar obligado, pero ¿Te agrada ver un cielo tan tan bonito? Yo siempre he dicho que el cielo de invierno es más bonito que el de verano, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Bueno, astronómicamente, ¿qué habéis hecho durante el verano? Sé que lo hablen los demás. No, tú no me cuentes porque... ¿Qué habéis hecho? Poca cosa, descansar. ¿Cómo que poca cosa? Yo estoy muy enfadado contigo. ¿Por qué? Y encima le he dado mi queja al defensor del pueblo de la agrupación, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿El defensor de...? ¿Cómo es? Marco Montes de Oca, vamos. Sí, pero ¿qué título tiene el defensor de...? Tribuno de la Plebe. Tribuno de la Plebe. Y no me ha contestado. ¿No te ha contestado? ¿Estará de vacaciones todavía o no? No creo. Esto es una vergüenza la dejadez de la agrupación en los aspectos burocráticos. La agrupación necesita vida. Burocrático o publicitario. Exacto. Eso. Es que encima me siento insultado cuando le pregunto a usted... ¿Qué ha hecho usted durante el verano? Y poca cosa. No, poca cosa me refiero, sí, que... Poca cosa, no. Otro año te digo que está en Roma y cosas de esas. No, este año... No nos importa. Poca cosa. Jerez, Alicante, Granada. Alicante para ver a mi madre. Pero bueno, después, dentro de Jerez, pues hemos estado haciendo unas fotitos. Ahí es donde yo iba. Hemos estado viendo las Perseidas y hemos estado haciendo alguna que otra foto. Pues explícate, porque... Y en mi nivel astronómico eso pues... Tú te noto como si estuvieras en el armario astronómico, que te da vergüenza decir las cosas que haces. No, no me da ninguna vergüenza, pero que este verano he hecho una foto de M31, ha salido muy chula, la he mandado al grupo, todo el mundo manda a las revistas, manda a los periódicos... Sí. Y digo, bueno, pues, tampoco es para ponerse así. Es para ponerse así. Entonces, a base de insistir, pues la he mandado, bueno, a parte del grupo, pues la he mandado a Tribuna de Astronomía, bueno, Astronomía, que se llama ahora Astronomía simplemente, ¿no? Y me han contestado que muchas gracias y que la tendrán en cuenta para futuros números. A ver si la pueden... ¿Dónde podemos verla? ¿Dónde podemos verla? Y también verla? La he mandado, ya una vez puesto, a la página APOT. A la imagen astronómica de aficionados del día. No la APOT, la foto. Y ahí está mandado también. Está colgada en la página web de la agrupación www.aamagallanes.es, con que yo la cogeré. Y es de verdad, David estaba conmigo haciendo la. Todavía estoy esperando. Le falta saludar Todavía estoy esperando que me la mandes, ¿eh? Sí, te la tengo que mandar, hombre. Pero lo que pasa es que yo esperaba que lo de la tribuna fuera algo más eso y si la publican en tribuna ya sí que hay algo de qué hablar de la foto. ¿Pero por qué? Esta foto fue publicada en Tribuna Astronomía y tal. Pero que no esté publicada en tribuna no quiere decir... No, he hecho una fotito. Una fotito. De una horita. Esta foto mereció ser publicada. Yo te digo una cosa. Esta foto pudo ser portada en... periódicos locales de Jerez. Bueno, pues te la mando y será todavía portada. Sí, pero ya está muerta. Si la gente, cuando tú ves, por ejemplo, la fotografía astronómica del día o la fotografía de aficionado astronómica del día que aparece en la página esta de la NASA, y tú ves los datos, a lo mejor dice foto realizada en marzo, el día tal y cual. O sea, que no hace falta hacerla en marzo el 15 y el 20 mandarla a todos los sitios. Ya, quiero decir que eso en los ambientes astronómicos. Pero en los ambientes locales, hijo, ¿qué trabajo te cuesta? Bueno, sí, pero en el artículo puede explicar eso precisamente, que esas fotos no salen así como así. Bueno, que ha tardado eso y es un tiempo. Eso ha tardado en revelarla. Claro, ha tardado en revelarla un poquito. Vamos a hablar un poquito de la foto. O sea, has hecho una foto de M31, la gran galaxia de Andrómeda, que es el objeto visible con el ojo humano más lejano, si no me equivoco, en que se puede ver. Correcto. 2 millones de años luz. ¿Eh? 2 millones de años luz, con lo cual es una máquina del tiempo. Tú miras allí y pues lo que estás viendo es el pasado, obviamente. Es como estaba hace 2 millones de años. Y además es una galaxia muy parecida a la nuestra, si no me equivoco, ¿no? Según dicen, sí. Parecida, bueno, a Vía Láctea. De parecido, no tanto, porque nuestra galaxia es una espiral barrada, mientras que la galaxia de Andrómeda es una espiral solamente normal, con un núcleo corriente. Normal, pero dicen que se parece, yo siempre he leído que se parecía. Globular, Sí, hasta el que son espirales las dos, pero no, la verdad los que núcleos, no tienen, los que no tienen. Son diferentes. Y, tiene, y el tamaño tampoco. Es mayor, ¿no? Andrómeda es más grande. Un poquillo más grande. El doble. Un poquillo. El doble grande. La fotografía que ha hecho José Luis es espectacular, muy bonita. ¿Qué son esos dos cuerpos más brillantes, nebulosos que están cerca de la galaxia? Sí, pues eso es un 3 en 1, tres galaxias en una. Una de ellas es M110 y la otra es M32. O sea que sale M31, M32 y M110. En la misma foto salen los tres. Los tres salen. Uh-huh. Y la cosa está en que la fotografía, he conseguido captar las bandas oscuras de los brazos, las bandas más oscuras como unos grumos, y sacar un detalle de lo que es la nebulosa bastante importante. Y una cosa muy importante que en ese tipo de fotografía es que no se saturara demasiado el núcleo. Uh-huh. Porque el núcleo suele ser muy brillante y entonces pierdes detalles en el parte interior. Y se ven detalles incluso en la parte interior. Esa es la gracia. Para lo cual, ya si quieres que estamos hablando de la fotografía, lo que hice fue 10 fotos de 5 minutos. Hice una foto de 10 minutos. Pero hice también 10 fotos de 60 segundos. O sea, de un solo minuto. ¿Para qué? Para que al sumarla no se sobresaturara el núcleo. Si yo hubiera hecho muchísimas fotos de 10 minutos, pues se hubiera saturado un poquito más el núcleo. De todas maneras, el proceso informático que hace para que con el programa de retoque fotográfico para fotografía astronómica tiene una serie de procedimientos y de procesos que hace todas esas cosas, o sea, que resalten las partes oscuras, que la nebulosa central, lo que es el glóbulo central, no salga saturado, y entonces se consigue un poquito con el proceso ese tipo, destacar las cosas que... Desde el principio, porque alguien ve la foto ahora y dice, yo quiero hacer una igual. ¿Qué necesita, equipo? Pues mira, yo tengo una montura ecuatorial de marca Skywatch, muy bastante corriente, de EQ6, de todos los modelos de la Skywatch, la superior, la más grande, la que aguanta más peso. La que aguanta más peso es la NQ6 2 Pro, ¿no? Sí, pero la NQ6 y la EQ6 es dos modelos de la misma, solo que la otra más, un poco más moderna, salió un poco más moderna, con otro cabezal, pero el peso que aguanta y la electrónica es prácticamente la misma, el tamaño. La NQ6 2 Sí, porque la mía ya no se fabrica, lo que se fabricará es un modelo nuevo. Pero que viene a ser la misma, mecánicamente es la misma. Y soporta lo mismo, ¿no? Y sí, de peso sí. Han mejorado la electrónica, el cacharrito que computuriza tiene más objetos y tiene más prestaciones que la mía, pero básicamente es la misma. Y después encima pues puse mis dos telescopios. Uno es un refractor, que es con el que hago las fotos estas de campo amplio, un refractor de 80, apocromático de 6.8 de relación focal. Y al lado tengo un celestrón de 8 pulgadas, que es por el que guío cuando o al revés, a veces guío por el chico y hago fotos con el grande según el objeto, ¿no? Según como la galaxia se prestaba a que la galaxia es muy grande en campo, hace falta un telescopio que saque mucho campo, y entonces guié por el celestrón y hice la foto por el refractor de 80. El celestrón es un Hermitage-Segrain. Un Hermitage-Segrain de 8 pulgadas, 200 de apertura. Entonces, pues la cámara de fotografía es una Luna QHI-8L, que tiene 8 megapíxeles, está refrigerada con Peltier. Las fotos las hice con el Peltier a 15 bajo cero, tú puedes programar la temperatura a la que quieres hacer la foto, ¿vale? A 15 bajo cero, una temperatura muy fría para que el ruido sea lo mínimo posible. Y entonces, una vez que lo tienes centrado, encuadrado, porque lo tienes que encuadrar para que la galaxia salga como esa, muy alargada, si la haces la fotografía... en 90 grados te sale por arriba y por abajo, ¿no? Tienes que encuadrarla, en fin, un procedimiento, como tú bien te acuerdas, David, que estabas allí, que hasta que empecé a hacer la foto pues podía haber pasado perfectamente una hora entre que las primeras pruebas, los primeros, y más digo de una ya hora, más de una hora. Por lo menos, ¿no? Puesta en estación, etcétera, etcétera, todos los cablecitos, hay 40.000 cables por el suelo, es una cosa tremenda. En principio tuviste problemas con el autoguiado. Con el autoguiado, no le cogí el autoguiado, pero al final conseguí una estrellita que esto con el programita y empezó a guiar. Una vez que empieza a guiar, ya puedo hacer la foto del tiempo que quiera, que la estrella la sigue, ¿no? La estrella la sigue y ya poder echar, por eso, una hora y pico que echamos haciendo fotos. Entonces ya una vez puesto, bueno, debo decir que mi intención en principio era hacer una fotografía, tú te acordarás también, a la laguna de la Trífida, que están en Sagitario, estaba muy bien. Desde mi casa no puedo porque mira hacia el norte y el Sagitario no veo nada, y digo, pues aquí aprovecho. Pero en que tardé una hora en poner todo en marcha, ya estaba muy baja y dijo, no, hoy no es día para la laguna y para... Me fui para el otro lado, una que estuviera... un objeto que estuviera alto y se fuera interesante, y digo, M31, está perfecta hoy para fotografía. Y entonces me hice unas pruebas, le encuadré, enfoqué y ya me puse, le programé 10 fotos de 300 segundos, que son 5 minutos. Y lo dejé andando. Después me fui con nuestro compañero Pepe Fraile, que estaba con la suya, que también tiene problemas de autoguiado. Estuve echando una mano a ver si conseguíamos entre los dos autoguiar su telescopio, y tenía unos problemas, total. Y mientras con el otro compañero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿José Antonio era? José Antonio. Pues Antonio. Otro amigo que venía con Pepe Fraile, tenía un telescopio manual completamente, sin motor ni nada, y David Stellarion se puso a buscar cosas, y vimos metros, cerca de 50 objetos, 50 mientras metros. Que aquella máquina estaba haciendo fotos, ¿no? mi cacharro. Cuando acabó las 10 fotos, vi que había terminado, y digo, pues mira... tengo tiempo, está la luna, o sea, está el cielo todavía bueno, voy a hacer otra foto más, pero una de 10 minutos, una de mucha exposición, 10 minutos seguidos, y puse otra de 10 minutos. Y después digo, bueno, para terminar ya, porque ya está empezando que la gente casi a recoger, y digo, voy a hacerle 10 de un minuto, y hice 10 de un minuto, o sea que la fotografía de cielo profundo, cuanto más exposición tenga, si puedes conseguir 2 horas de exposición, aunque sea sumada de 10 en 10 minutos, de 5 en 5, mejor que si tienes una. Yo al final, con todo lo que las fotos que hice, conseguí un total de 1 hora y 5 minutos. En total, las 10 de 5, una de 10 y 10 de 1. Fueron 1 hora y 5 minutos. En pantalla, yo tengo un portátil chiquitito de estos notebook, medio que allí lo ves, sí, la galaxia está aquí, la galaxia parece que está bien, no salen las estrellas movidas, pero claro, cuando llegas a casa, al día siguiente... le pone el programita, las sumas y eso, y empezar a ver que realmente has conseguido captar nebulosidades y captar detalles de la zona de los brazos oscuros que tiene por delante y demás. Y vamos, yo estaba emocionado porque es la primera que saco con esta calidad y con la cámara nueva, que prácticamente la estaba estrenando, porque he hecho muchas pruebas durante el verano, pero desde mi casa, del patio de mi casa, hay muchas farolas muy cerca y me sale una vez con un tono rojizo todo, otra vez con unos tonalidades, claro, se mete por mucho que quiera la luz de las farolas directamente y me estropea las fotos. Pero bueno, todo eso me ha servido para cuando llegues al campo tener todo puesto a punto y saber cómo autoguiar, cómo hacer, cómo poner en estación y adquirir experiencia con este tema. Ya si vamos, a partir de ahora iremos una vez al mes o cuando sea a este sitio, que además es muy bueno, porque que te diga David, Vía Láctea perfectamente... Bueno. Bastante oscuro, alejado de la carretera suficientemente, en fin, un sitio muy bueno, muy bueno. De todas maneras, le hice las fotos con un filtro LPS de IDAS, que es anticontaminación lumínica, pues la poca contaminación lumínica que llega hasta allí, poderla eliminar, y me salió esta foto. Quiero decir que la foto no está calibrada, que es una cosa que los puristas siempre cuando me han escrito correo, tío, no la calibras, calíbrala, o sea, los dark frame, los vías, los flash, yo digo, no la he calibrado nada, tal cual la he sumado y la he procesado, y fíjate cómo está la foto, porque esa cámara sale directamente en color, es un chip en color, que otras más sensibles y más buenas y más caras son en blanco y negro, y hay que hacerle una foto en rojo, una foto en azul y una foto en verde, sumarlas y hacer tricromía, que se llama, esta sale directamente en color, pues sumas y a pilas, la línea y a procesarla. A procesarla es simplemente intentar sacarle más detalle y quitarle ruido y quitarle hasta que sale pues la foto que veis. Y es un proceso pues que perfectamente después del día siguiente aquel pues pude haber tardado 3 o 4 días. Cada vez que me sentaba un ratito a procesar, cada vez que me sentaba un ratito. Y al final pues salen estas cosas con mucha paciencia a la hora de hacerla y con mucha paciencia a la hora de procesarla, pero esa experiencia que uno adquiere con este tipo de cosas, la próxima vez que vaya, yo voy a tiro hecho a hacer una foto a tal objeto. Lo pongo en estación, ya tengo el autoguía perfectamente cómo hacerlo, coloco las cámaras, las baterías, todo, y hacer foto. Eso es lo que espero a partir de ahora. Siempre que vayamos, mientras que estamos observando con otros telescopios, dejar aquello una hora entera haciendo fotos, el aparato, mi aparato, dejarlo allí, y mientras estar mirando por el de David o por el de cualquier otro, haciendo astronomía y charlando, y mientras aquello está haciendo fotos. Y se programa automáticamente y está haciendo fotos. Y nada, pues es la aventura de la foto que, por mala suerte, porque no le he pillado truco hasta muy adelante, muy, muy avanzado el verano, pero si yo esta foto la hago los primeros 15 días de julio, pues aquí, ahora pondría a tener 4 o 5 buenas fotos más, seguro. Hablando acerca del lugar de observación, sí. Aquel, es un sitio, bueno, es muy oscurito, sí, muy bien, pero solamente podemos aprovechar lo que es la mitad de la carretera, sí. Por la parte de la mitad, pero claro, para la hora de poner todos los coches, porque si vamos lo menos 9 o 8 personas, va a estar muy alargado, y vamos a tener que poner los telescopios en un sitio de, más o menos. Sí, porque el telescopio se pone en la misma carretera, donde pones la misma carretera. Tú aparcas a un ladito y pones el telescopio detrás del coche y dejas un sitio para si hay el guarda vino a visitarnos, el guarda de por allí. Exacto, sí. Y tienes que dejar sitio que es donde pase por ahí un coche, pero que no es no es un rellano donde tú aparcas y la carretera sale, sino que es en la misma carretera. Está muy bien porque además pone el telescopio, no hay polverío ni nada, estás en monta el telescopio en lo alto, el asfalto. Pero, y el sitio está bien. Aquí está bien para solamente 4 o 5 personas. Sí, para ir a hacer unas fotografías, 4 o 5, 10, 8 o 10 personas máximo. Pero si hacemos un avistamiento como aquel día de las Perseidas, que allí se juntaron 40 o 50, por eso fuimos al otro lado. Cuando las Perseidas, porque no es demasiado grande. Pero en fin, para ir 3 o 4 telescopios, dedicar uno de ellos a fotografía y el otro a observación y tal, a ver objetos, la verdad es que se veía bien el telescopio. ¿Y para, nosotros, para salir a observar mensualmente, está bien? Sí, sí, yo creo que sí. Está bien, ¿no? Sí, allí no lo podemos perfectamente. Hay que llamar al guarda y decirle que vamos a ir, es lo único. Es que vea por allí coches y diga, esta gente son los de las estrellas. El único pero que le pongo es eso, ¿no? Que es demasiado alargado. Sí, que tienes que poner los coches como en batería, en fila. Y no como cuando íbamos a La Gitana, que había un rellano allí, colocabas todos los coches y ponías todos los telescopios juntos. Pero bueno, el sitio es bueno y tiene sus inconvenientes. Bueno, pues vamos rápido, ¿eh? Muy bien, que porque te mando la foto de máxima calidad y los datos. Y a ver. Mándamela. A ver qué hacemos con ella. Nos están escuchando ya desde muchos sitios, sí. No solamente... Bueno, quisiera que vieras la cantidad de tweets y de Facebook y de todo, que comentando la foto es una cosa tremenda, de verdad. Que ¿en LinkedIn no está usted? En LinkedIn sí estoy. Pues muy mal está, porque yo no lo veo. Pero no el LinkedIn también tengo yo cuenta. Oye, un inciso, porque sabéis que soy, que me encantan las redes sociales. Ha nacido una red social que ya es la madre de todas las redes. Y lo digo porque está muy bien pensada y a los astrónomos nos viene muy bien. Se llama Geonic. Geo, de geo, de tierra, y Nick, o del Nick, del apodo, ¿no? Sí. Entonces, lo único que tú te das de alta, me está usted tocando los botones. ¿A qué no escuchas tú bien? Está un poco sordo el compañero. Se me ha metido aquí en el estudio, que es mi territorio, y yo soy como los gatos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues se llama geonic.com y tú te das de alta tus datos y tú pones 10 aficiones tuyas. Y automáticamente te hace un mapa con los usuarios que se han dado previamente de alta y te dicen dónde están los similares a tus aficiones. Por ejemplo, tú pones astronomía, te salen pues... pone Jerez, ¿no? Te sale pues Jerez, le da el mapa más grande, sale lo de Sanlúcar, lo de Lebrija, lo de Sevilla, más grande, pues los de España. Bueno, yo voy a ver los de Angola, te vas a Angola y te van saliendo. Y está muy bien a la hora de las aficiones. O sea que para los aficionados a la astronomía, esa red social está muy bien y también tiene una especie de... No solamente pones tú lo que haces, sino preguntas. Y la gente responde. Está muy práctica. Ya os mandaré el enlace. Geonic. Geonic. Eso es para tener tiempo. Es no dormir. Exactamente. ¿Eh? No dormir. Todavía no tiene aplicación para Android. Ya la tendrá. Bueno, Avelino. Dígame usted. Tienes una pregunta aquí para ti. Ah, muy bien. Resulta que tienes a una chica que se me ha ido el Facebook, que acabo de cerrar la ventana. Pero sí, el viernes estoy libre. No, pues no. Viene con un bebé, con que no creo yo que tenga bueno, su... Bueno, saldemos de día. Espérate, que estoy contestando, que me están hablando mucha gente aquí en Facebook. Se nota que la gente está contenta de que hayamos vuelto. Bueno, pues esta chica que te digo, mientras yo busco la página del punto azul que acabo de cerrar, se llama Patricia Ríos, está en Paraguay. ¿Para qué? Paraguay. Qué gracioso soy, ¿no? Qué simpático. Oye, podemos hacer un programa de chistes. Luego que no he sido yo, ¿eh? Que no he sido yo, que todo el mundo estará pensando, ha sido Belir. Todo el mundo lo está pensando. Oye, si queréis... Somos chistosos y estamos muy contentos, que ya bastante había dado en la lista de correos ya esta semana, ¿eh? El cachondeo que no falte. Algún día lo publicaremos en Memorias de un Punto Azul. Patricio Ríos. Hola, gente. Pero vamos, la pregunta va para Abelino. Intenta responderla corta. Si no, pues ya lo escribes y nos los pasas. Hola, gente de un Punto Azul. Ni se imaginan cuánto busqué una página así. Soy de Paraguay. Tengo un terreno que al frente mira al este, fondo oeste y la derecha, el norte y el sur a la izquierda. Mi pregunta es así, ya que está en Lambare, no sé lo que será Lambare, y hace muchísimo calor, quiero una vivienda fresca, ¿hacia qué lado construyo? ¿Hacia qué lado tengo ventanas? Sé que el sol me saldrá por el frente en el este y se pondrá al oeste por las tardes. Desde ya, gracias y felicidades por la página. Bueno, primero tendremos que mirar un poquillo el mapa. Paraguay en el cono sur. A ver la... Mejor al revés que aquí, ¿eh? Mejor claro, te paso el texto y ya tú le contestas cuando puedas, ¿no? Eso es, más vale, porque eso hay que verlo un poquillo. Exacto. ¿Dónde está el pueblo? Lo he querido... Porque dará algo más preciso que Paraguay, ¿no? Es que dice está en Lambare, no sé si está en Lambare. Sí, pues será el sitio ese. Pues eso, déjame verlo. Yo te lo... Bueno, está en la página del Punto Azul, yo te lo paso. Lo he querido leer para que veáis las preguntas que Abelino se expone durante toda la semana. Es curioso, ¿eh? Por lo visto hay unos estudios hechos. Además, lo que quiere no es sol, ¿no? Que lo que quiere es que sea fresca. Que sea fresquito, que sea fresca. Claro, está en Paraguay. Sí. Que... O sea, hay unos estudios hechos por el Instituto de Estadística de la Organización de Naciones Unidas, en que ya el 10% de las casas del mundo están hechas según los criterios de Magallanes. De Abelino. Claro. Orientadas a... Ya estoy superando al Feng Shui. Ahí va. Bueno, pues también saludamos a Alberto, que nos escucha no muy lejos, desde el puerto de Santa María, y le gusta la astronomía y estas cosas. Me voy a otro amigo que nos escribe en la página de Un Punto Azul en Facebook. José María Martín, no, perdón, José Luis Suárez Romero, que esa pregunta ya Lito la había leído y va directa para ti, pero la voy a leer en voz alta. No. Me la he tomado yo, vamos. Bueno, pues... ¿A quién va? Es paisano nuestro, de aquí de Sevilla, que también habrá sufrido este mes de agosto estas olas de calor. Yo he estado algún día a 44 grados. Que ya os cuento. Y dice, tengo una duda de las muchas que hay en mi cabeza que me gustaría que ustedes me aclararan. Tenemos entendido que la temperatura del universo es igual en todas partes, si no contamos las grandes acumulaciones de masas como son las estrellas, galaxias, planetas, etcétera. Y de hecho yo me alegro que haga esta pregunta porque la voy a unir a una cosa que os voy a contar. Supongamos que estamos en un metro cuadrado que está en una punta del universo a una temperatura dada y podemos ir al otro extremo del universo, dicen que a 92.000 millones de años luz, a otro metro cuadrado que se dice que está a la misma temperatura. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Uh-huh. Vale. O sea, que va de una punta a otra, ¿no? Del universo, vale. El universo no es lo bastante viejo para que la luz de una punta haya llegado a la otra. Por lo tanto, la luz del primer metro cuadrado no ha podido ser el transmisor para que el segundo metro tenga la misma temperatura, puesto que no habría llegado todavía. ¿vale? Pregunta. ¿Podría explicarse por la teoría de inflación, ya que en el momento de la creación y de la inflación se sabe que la temperatura en el universo era homogénea y después de la inflación las distintas partes del universo no han podido evolucionar por su cuenta siguiendo la homogeneidad? Uf, qué lío, no me entero yo muy bien, ¿eh? Les daré las gracias de antemano solo por molestarse en leer esta paranoia que me encanta. Bueno, el otro día, os digo antes de que tú contestes, hay un amigo, José Manuel, ay, no me acuerdo el apellido, es el nick de Twitter. Bueno, tiene un blog, ahora después lo diré, y contaba sobre las naves Voyager y tal, ¿no? Y decían que una de las cosas que las deterioraba eran las bajas temperaturas a las que tenían que estar, que cada vez eran menores porque se estaban alejando del sol. Uh-huh. Y yo digo, la temperatura será la misma. Por ejemplo, si una nave va de la Tierra a la Luna, y la Tierra está a 300.000 kilómetros de la Luna, más o menos, ¿no? A 150.000 kilómetros habrá un frío, el vacío ya, ¿no? Se puede decir, ¿no? Habrá frío, será casi igual que el que pueda haber por Júpiter, por ahí, ¿no? El frío, no, pero es que eso, ten en cuenta que es la radiación solar que recibe la que la calienta. O sea, en una nave espacial la parte que está iluminada está muy caliente y la parte que no está iluminada está muy fría. Exacto. Pero da igual que no haya que esté en el vacío. Claro, el vacío, en realidad el vacío es un aislante. Claro. O sea, lo que causa precisamente lo que está diciendo, que una parte esté más caliente que la otra, es precisamente que está en el vacío. O sea que si en el aire no pasaría eso, pero a una menor escala. Habría menos diferencia entre la sombra y el sol. Claro. La cuestión es lo que es la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, lo que hace es difuminar. Claro, hay convección, transferencia. Yo, temperatura. Yo tenía el concepto erróneo. O sea, si yo cojo un termómetro y lo pongo a 100.000 kilómetros de la Tierra, entre la Tierra y la Luna, me marcará cerca del cero absoluto. Sí. No. Si está el sol, se calentará. El termómetro. Sí. Claro. Si le da la luz del sol. Si le da la luz del sol, recibirá radiación. Suponemos que le da la luz del sol. Se calentará por encima de los 100 grados. Sí. Vale, y si pongo el termómetro. ¿A la sombra de la nave? No, vamos a ponerlo a la órbita de Marte, pero al sol. Se calentará menos. Menos. Se calentará más distancia. Porque ahí influye el diámetro, la parte expuesta, o sea, la superficie expuesta. Esa, la superficie expuesta a una distancia menor del sol, llega más radiación y calienta más. Cuanto más te aleje, más frío hace. En realidad es igual que la luz. O sea, si tú estás a la distancia estás en la Tierra, el Sol tiene un tamaño y da una cantidad de luz, llega aquí. En Marte llega menos luz porque está más lejos. En Júpiter menos todavía. Eso es exactamente igual con la temperatura. Ya, comprendo, ¿no? Igual, porque en realidad lo que calienta es la luz que llega. Y que está el cuerpo, claro. Si no hay cuerpo, claro, que calentar, va en función no de la hay distancia. Vale. Muy bien. Entonces, un astronauta que está haciendo un paseo espacial y le está dando el sol por un lado tiene el traje a más de 100 grados, por ejemplo, por la espalda lo tiene a menos no sé cuánto, ¿no? En la Luna, por ejemplo. Sí. Pero eso tiene que tener un sistema de refrigeración. Claro, tiene una refrigeración tremenda. No es un puro traje de tela. Si no, tendrías que estar todo el rato dando vueltas para igualarte por todos lados. Como un pollo a last. Sí. Qué curioso. Sí, es muy curioso. Bueno, y la pregunta que hace este hombre, porque yo no me he enterado. Preparado, a ver, cuéntanos. Bueno, básicamente lo que comenta es cierto, ¿eh? Lo que hace que las temperaturas en distintos puntos del universo sean iguales ha sido que en un principio, en las primeras épocas del universo, estaban conectadas, ¿eh? Se llama superficies conectadas o puntos conectados aquel en el que la distancia es menor que el trayecto, que el tiempo que tarda la luz en viajar de un lado a otro. Antes de la teoría de la inflación, el universo era lo suficientemente pequeño y todos los puntos estaban conectados. Y todos los puntos cogieron, digamos, la misma temperatura, salvo ahora hablaré un poquito de los detalles, pero vamos, salvo miles, millonésimas de grado, que ahora se está hablando sobre esas desigualdades, pero minúsculas. Hablando en grados o décimas o centésimas, podemos decir que era la misma temperatura. Llegó la inflación, y la inflación era un periodo en que el universo creció a muchísimo más velocidad que, digamos, que la velocidad de la luz. Y entonces ya hubo partes del universo que estaban desconectadas a raíz de cuando terminó la era de la inflación. Y entonces cada una ya ha ido evolucionando según lo ha dado la expansión del universo. Si ha pillado, como dice aquí, la mayoría del universo que es vacío, pues ahora la temperatura que tiene es básicamente la misma. Y es por lo que él mismo comenta, que estuvieron conectadas, esas dos partes del universo estuvieron conectadas antes de la inflación. Dos matizaciones. Bueno, la primera ya la estoy comentando, que se ha descubierto porque si se piensa que todas las partes del universo tuvieran la misma temperatura, ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque hay acumulaciones, hay zonas de mayor densidad y hay zonas de vacío. No habría una explicación razonable para eso. Entonces se ha ido buscando y se ha encontrado que era casi la misma temperatura cuando estaban unidas en la inflación. El periodo de inflación es un periodo muy complicado de estudiar, de hecho no se sabe gran cosa, porque ahí el tamaño era tan pequeño del universo que lo que dominaba era lo que se le llama las fluctuaciones cuánticas. Algo está a la misma valor, pero el mismo sistema hace que una zona tengan más valor en una variable que en otra. Cuando el universo tiene un tamaño grande, esas se alisan, esas diferencias se alisan, pero a esas escalas la cuántica hace que sea imposible igualar esa desigualdad. Entonces se dieron esas desigualdades y es lo que al cabo de los 10.000, 15.000, o sea, 12.000, 13.000 millones de años ha dado que una zona estuviera más densas y otra más en vacío. Uh-huh. Lo que ha dado las grandes estructuras del universo, los cúmulos galácticos, es lo que se piensa que... Sí, pero eso es la gravedad, obviamente. Sí, pero la gravedad se vio afectada por las micro... perturbaciones de la densidad cuántica que hubo en la inflación. Si todo fuera más homogéneo, la gravedad... actuaría en todas direcciones. Exacto. Claro. Entonces, no cambiaría había nada. Una estructura homogénea en todo el universo, no en la que hay, porque hay acumulaciones muy densas y hay vacíos enormes. Eso se tiene que explicar por 13.000 millones de años de evolución de las fluctuaciones cuánticas que hubo al principio. Esa es la segunda matización, que fue la más interesante y la que me ha estado dando más en la cabeza, y quiero que, bueno, que a ver lo que pensáis, sobre todo por el tema de la cantidad que expresa aquí de dice, si vamos a un extremo, estamos en un extremo del universo y nos vamos al opuesto y da una cifra. Yo he hecho una estimación y creo que ese dato era de cuando se pensaba que el universo era más viejo de lo que es. Llevamos muchísimo, casi más de una década, los cosmólogos cada vez haciendo más joven el universo de lo que se pensaba. Antes, hace 20 años se creía que era unos 20.000 millones de años y ahora va ya por 13.500, 13.200 millones de años. Precisamente porque el modelo de universo que se tenía antes no es el correcto. Ahora el universo se cree que tiene una expansión acelerada. Cada vez se está acelerando su expansión. Se está haciendo grande, pero cada vez más rápido. Cuando ajustamos que esa velocidad no ha sido constante, nos da una edad más pequeña, ¿vale? Y es ahora lo que más o menos se calcula que son unos 13.000 y pico de millones de años. Primera puntualización, si fuera de geometría esférica, imaginaros un globo y nosotros nos movemos por la superficie del globo, tiene sentido pensar que estamos en un extremo del universo y hay otro en el otro lado. ¿En las antípodas? En las antípodas, es una especie de una antípoda. Pero eso suponiendo que el universo fuera cerrado. El problema es que eso fue una teoría que se descartó casi rápidamente porque se vio que el universo era casi plano o hiperbólico, al revés, abierto. La geometría del universo no es una esfera, sino es una silla de montar. Una, ¿no? Silla de montar. ¿Eh? Una doble hiperboloide. Entonces, si es un universo abierto, no tiene sentido preguntarse por la otra punta, el lado opuesto del universo, porque es que no hay opuesto. La esfera sí tiene opuesto, o antípodas, como dice José Luis. Una geometría cerrada sí tiene opuesto, pero una geometría abierta no. Entonces, en el supuesto de que el universo fuera cerrado, ya esos 92.000 no serían 92.000, serían 40,000 y tantos millones de años luz, porque sería el trayecto por la curvatura del universo de ir de un sitio al opuesto, pero es que ni siquiera hay opuesto. Entonces, ahora mismo digamos que tiene razón en el que si tú coges muestras de universo de sitios separados, incluso más separados que la propia edad del universo, que los hay, esa temperatura sí da la misma y la da, como dice él, que es cierto, por el tema de la era inflacionaria. Pero hay que matizar en eso de que el universo es más joven, es más pequeño de lo que dice ahí y ni siquiera se ha de preguntarse por ciertas cosas del universo que se dan por sentadas en otra geometría, y aquí hay que tener un poquito de imaginación. Ese es el problema, que trabajar en cuatro dimensiones, en tres, en entes de cuatro o más dimensiones y quedarnos en tres es muy complicado, hay que tener mucha práctica. Pero digamos que hasta ahí el mensaje, básicamente lo dicho, es correcto por el tema de la inflación. Y se piensa, y precisamente tenemos galaxias y tenemos cúmulos y tenemos sistemas planetarios y nebulosas y eso, porque hubo unas pequeñas variaciones de densidad, que es otro parámetro, igual que la temperatura, que también estuvo unido en la era inflacionaria, y a partir de ahí nos separamos. Y básicamente, si se expande el universo en la misma velocidad en todas direcciones, esa cantidad, esa temperatura o esa densidad ha variado de la misma manera. Por eso podemos tener una media en el universo que es prácticamente la misma. Hasta ahí. Había una duda también con lo que estabas diciendo. En un momento dado has dicho pues que se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Sí. También mucha gente se preguntará, porque claro, como sabemos, la velocidad de la luz es una especie de límite universal, no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, la explicación no estoy muy seguro de si es porque se expande hacia un lado y hacia el otro a esa velocidad, o es porque no eran las mismas leyes fundamentales entonces, cuando ocurría eso, o cuál sería la causa. La expansión sería en todas direcciones. O sea, quiero decir, se expande hacia un lado a la velocidad de la luz, por ejemplo, y hacia el lado contrario también a esa velocidad. Esa sería la explicación, ¿no? Sí, sí. Se expandía el propio espacio. Eso en es todas lo direcciones, que, no sé. Siempre en todas direcciones, claro. Y en cualquier sitio. Eso, o sea, eso es lo, para entender lo que es una expansión del universo, lo primero es que el ejercicio mental que hay que hacer es descartar que las expansiones que vemos, por ejemplo, de una bomba, algo que explota en todas direcciones, por igual. Nosotros estamos acostumbrados a que una bomba o una explosión se expande por algo que ya existe, que es el aire o el espacio. Y ahí donde no, el universo, ahí donde no puede haber más velocidad, claro. Cuando se expande, cuando se transmite una información. Pero cuando es el propio espacio que se expande, sí puede ir a mayor velocidad de la luz. No hay ninguna información ni nada que se transmita. La expansión del universo es el propio espacio el que está creciendo. Sí, no, no está creciendo sobre algo, sino es el propio espacio el que está creciendo. En su momento poníamos un ejemplo en otro programa que era como, por ejemplo, como una esponja muy apretada que tú soltaras y se... Y casi instantáneamente, pum, ¿no? Y se vuelve grande y sigue siendo la misma materia y sigue teniendo materia en el centro, no se ha expandido hacia afuera como en una explosión, ¿no? Es la misma materia. Como es el propio espacio-tiempo que se está expandiendo durante esos instantes de inflación, sí puede ir a más velocidad la luz, no hay nada que lo impida. Ahora, cuando es algo que se transmite sobre ya el espacio que hay creado, no se puede ir a más de la velocidad de la luz. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, pues... No sé si lo he liado más todavía de lo que estaba. No, está bien. Bueno. Está yo que estaba atendiendo a distintas redes, yo me hago un lío, yo no puedo con mi alma. Yo necesito una ayuda. Lito, mira, perdona. No, pregunta, venga. Pregunta. Me ha surgido ahora, ¿sabes? Venga, surge. Pero... sobre acerca de las perturbaciones de la densidad del universo y lo que es la fuerza de la gravedad, ¿qué relación hay más o menos...? Hombre, la flota. Hay más en una cosa. ¿Hasta qué grado influye más una cosa sobre otra o más que la otra? No. Cosa es consecuencia de la otra. Si hay un parámetro que es la densidad media del universo, que resulta que no es igual en todos los puntos, cuando se expande, las zonas de menos densidad se hacen todavía de menos densidad. Es cuando un espacio está muy condensado, tú lo estiras. Sí. Si tiene poca densidad se queda con menos todavía. Imagínate, imagínate un universo que tuviera tres partículas, ¿vale? Si las tres partículas están repartidas por igual, entre ellas tienen la misma fuerza gravitatoria y se mantienen en esa posición. Claro. Pero si dos están más cerca, se van a acercar entre ellas y de separarse de la otra. Claro. Al haber distintas densidades, las de mayor densidad se aglutinan, se harán más densas y mientras que las demás se separan de las otras se forman grumos. Sí, grumos. Sí. Es como si se formaran grumos. Pero vamos, que las dos cosas están relacionadas. Claro. Sí, bueno, si la otra no. Una es la causa y el otro es el efecto. Es verdad. Sí, perfecto. Bueno, pues también tenemos saludos desde Badajoz. De Juan Luis, ¿vale? Que okay, me está diciendo, oye, ¿cuándo vaya a empezar? Yo ya hemos empezado, hombre. Y Lito, ¿cómo está? Lito está como se dice aquí, o se decía, ¿no? Como un longines, ¿te acuerdas? Eso decía mi padre, está como un longines. Que no son los longines. Estamos intentando. ¿Sí? Bueno, pues hacemos una pausita musical. Yo leo mi poemita, hoy toca poema, no toca cuento. Y a partir del poema y cuento, ya podéis hablar todo lo que queráis. Sois libres mientras no gritéis, ¿eh? Y volvemos dentro de un ratito. Venga, pues vamos a ver qué es lo que nos encontramos hoy por aquí. Llora la luna abandonada, de pasos que llevaron la vida al desierto frío y ardiente. La luna sola llora, sola en el espacio frío y negro. La luna blanca llora mirando la casa azul del hombre que acarició su piel virgen y helada. La luna agujereada en polvo convertida, sin aire que la abrigue, llora sola mirando en su faz las huellas.

Ya estamos aquí de vuelta, un punto azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana en Fronteras Radio, la agrupación Magallanes. Estamos a 6 de septiembre de 2012 y ya tenemos aquí el número de lotería de la radio que nuestros amigos van a comprar aquí, obviamente. No ahora mismo, pero lo vaya a comprar. Con un número muy bonito que traerá mucha suerte. Y como tenéis los micrófonos cerrados, pues ninguno va a hacer ningún verso, ni ninguna gracieta, ni ninguna chanza, ni ninguna cosa simpática. El número es el 64.655. Número muy bonito. Que todos estáis ahí aguantando la risa. Y a ver si os revientan los tímpanos. ¿Y qué? Que estáis hoy con ganas de guasa. Mira, Lito, lo bien que se ríe. Hombre, la verdad que Lito, vamos a dejar que se ría porque también el pobre ha pasado ahí un tiempo. No, yo hablando de lotería. Ya te tocó el gordo, ¿verdad? Yo toco la fibra sensible. Ya te tocó. Sensibilizado. Bueno, el poema estaba dedicado a Neil Armstrong. Si por poco digo Louis Armstrong. A Neil Armstrong. Yo iba a decir Lance Armstrong, pero bueno. Y. Bueno, murió Armstrong durante el mes de agosto, el mes que nosotros no hacíamos el programa. Y aunque Abelino va a contar un poquito de su vida y... ¿No, Abelino? Sí, claro. Vida y milagros. Pues si queréis dar antes una visión, no darle el pésame porque ya es un poco tarde. Pero sí que ha representado para ustedes tanto Armstrong como... Porque aquí que levante la mano quien estaba vivo o quien existía el día en que Armstrong pisó la luna. Hombre, yo. Todos, ¿no? ¿Lito no? ¿Lito no? Mira, no, ¿no? Yo justo nací un año después. Ostras, amigo. Un año después. Yo no. ¿Tú tampoco? O sea, no. ¿Qué fue el 16 de julio del 69? Del 69. Ah, pues yo soy de julio del 70. Ah, amigo. Ah. Yo no estaba... No, yo... Tú tampoco, no. Tú tampoco. Yo estaba reencarnado, pero... Porque es que me voy a hacer budista, ¿no lo he contado? Bueno, ¿ah, sí? Sí. ¿Ya estamos en camino? ¿Has llamado agua? Sí, ya me has recomendado los libros y todo. Bien. Pero no, hay que empezar por lo que... Hay que preguntar a los que saben. Claro, pero no voy a ser sacerdote. Yo voy a ser normal. Un número más. Un número, ahí va. Entonces yo creo que estaba reencarnado en algo. Pero yo, claro, yo no mentí que había estado reencarnado. En el 69 tenía 4 años. 4 años tenía yo, estaba yo confundido. ¿Tú cuántos años tenías, Osulí? Tú habías hecho ya la comunión y todo, confirmado y todo, ¿no? Pues yo tenía 69, tenía 12 años. Entonces tú sí te acuerdas. Yo no me acuerdo de nada, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. No me acuerdo, de nada. De la voz de Jesús Hermida transmitiéndolo, que después lo han puesto muchas veces en televisión, pero yo me acuerdo de esa imagen. Yo tenía 2 años y yo me acuerdo, me imagino que mi recuerdo será deformado, será de posteriormente, sí, de claro, cuando... Pero yo recuerdo la retransmisión, oye. Tú eres como Sheldon Cooper, ¿no? Que te acuerdas de... Quiero decir que no sé si mi recuerdo es real... O si es de retransmisiones de posteriores. O que lo has escuchado comentar a tu familia. Y yo o algo. Me creo que es la original. No, yo me acuerdo de la retransmisión. Mm. El Hermida y las imágenes y tal, ¿no? Más eso sería de noche, ¿no? Porque la luna sale de noche. Tenía que ser de noche. No sé. Yo la verdad es que yo no me acuerdo que yo que tenía 5 años tuviera televisión en casa, no recuerdo. No, yo tele no tenía ni cama. No. Seguramente radio, sí, radio seguro, pero tele no me acuerdo yo. Yo creo que la tuve posteriormente. Mi padre no se lo cree todavía mucho. Yo desde que me acuerdo había tele en casa, en blanco y negro. Mi padre no se cree eso todavía. Yo cada vez que se lo digo sonríe un poco, no sé. Pero no sé. Hay mucho escepticismo en torno a los viajes. ¿Tú te lo crees? Sí. Me lo creo y bien creído. Yo también me lo creo. Oye, pues vamos a coincidir hoy. Hoy hemos estado discutiendo un rato antes, pues coincidimos. Yo también me lo creo. Perfecto. Podemos traer otra vez a nuestro amigo. A nuestro amigo. Del Timo. La exploración espacial, Vallatimo, ¿no? ¿Cómo era? La luna. La exploración lunar, Vallatimo. El autor que lo tuvimos aquí. Uy, me pitaba algo por aquí. Bueno, creo que significó algo muy importante en la historia de la humanidad. Yo lo comparo con el descubrimiento de América. claro que sí. Y hombre, el papel de sí, Astro sí. No es el papel no, de menos Colón, no, pero digo el hecho. No, pero el hecho sí. Yo creo que es más importante claro. Que el descubrimiento de América. Bueno, yo creo que no, ¿no? Porque pero si no se descubre, poco, pero sí. Ha tenido poca repercusión. Si no porque... se descubre América, no se puede descubrir la Luna, porque fue americano. Pero hablando acerca de los viajes a la Luna, ha tenido poca repercusión, porque solamente fuimos 5 veces más. ¿Fuera? ¿Fuimos sí, o fuera? Bueno, mientras pero, que en el caso pero... de Colón hemos ido... Sí, pero hay que darle tiempo. Pero países enteros hay que darle tiempo. Y hemos colonizado... Dentro de 300 años... Ya lo hemos hablado varias veces aquí, no es el impacto de ir a la Luna, sino el impacto tecnológico que tuvo... Sí. Fue brutal, o sea, los descubrimientos que se tuvieron que hacer y las aplicaciones que se descubrieron en la era espacial y la era espacial no eso ser, fue no, como irse no Colón por ahí claro, por los claro. Océanos pero no tenían la continuidad no. Que nos hubiese gustado sí, pero no, eso después eso dentro de 200 veces, años se olvidará esa falta de hombre, continuidad. Hombre, si la Luna inmediata. Fuera una nueva Tierra, estoy seguro que habría muchos humanos ya en la Luna. Ya, eso sí. Lo que pasa es que la Luna no tampoco da mucho juego. Claro. Pero es el paso decisivo para saber que en el futuro podría ser posible ir a otra Tierra. Y pero, esa sí. y eso acompañándote de lo que tú dices, José Luis Muñoz, José Luis. Pero se puede construir bases espaciales en la Luna. Pero, se podría, pero tú imagínate. Formarse ecosistemas en la Luna. Al mismo un ejercicio que mental. Dos. Imagínate que la Luna fuera habitable, como América. Cuando llegamos allí, claro. Ahora mismo la Luna estaría llena sí, de gente. Sí, exacto. Claro. El problema es que es un terreno hostil, es que es muy difícil, es muy caro, es muy difícil, no tiene sentido. Se dieron muchísimos pasos en muy poco tiempo, porque se dio esa coyuntura especial que permitió gastar esas ingentes cantidades de dinero. Ahora vamos al ritmo normal. Por eso. Es que permite también la economía. Exacto. Y el interés, ¿no? Porque es que ¿qué interés? Sí. ¿Y el interés que suscita? Yo prefiero gastar más en Marte, por ejemplo, que hemos disfrutado mucho con la Curiosity, que no hemos hablado de ella, pero hemos disfrutado un montón. ¿Estáis viendo en la 2 ahora, antes de saber y ganar, han echado hoy un documental sobre la terraformación de Marte? Sí, no, muy bueno. No lo he visto. Y yo antes de venirme... Esas cosas la provocan claro. Estos primeros pasos, ¿no? Claro. Es decir, no podemos plantearnos... Sin ellos no nos atreveríamos a... Terraformar un planeta claro. Si antes no sabemos llegar a la a puerta, ver. Que es la Luna... Claro. De la formación de Marte, sí. O sea, crear una especie de atmósfera. Sí, convertirla, sí, convertirle sí. En un Marte. En una Tierra. Hay que tener en cuenta de que no tiene más campo magnético. Bueno, al no tener campo magnético. Pero llevamos unos cualquier tipo de atmósfera que se cree ahí. Llevamos unos imanes gordos allí para ponerlo. Que desde aquí llevamos unos imanes gordos. Es uno gordo. De los fallos que tiene el documental, que lo he visto, lo he vuelto a releer. Lo vi ayer la mitad y hoy lo he visto entero. Y ese dato se lo pasan sí, claro, es que se lo claro. Olvida precisamente. Y también viniendo para acá estaba terminando uno también en la 2 que era un tanque en la Luna sobre la carrera espacial y cómo pusieron los rusos un tanque, un vehículo de ruedas en la Luna justo después de Armstrong. ¿Cómo lo fue? Lo quisieron mandar antes pero les explotó, murió. Se puede crear que ecosistema ¿cómo cerrado? Se llama sí. El que hizo todos los cohetes en Rusia, ¿cómo se llama? Korolev, murió Korolev, empezaron a explotar cohetes, se les adelantaron los americanos, pero por fin llegaron un vehículo a ruedas de investigación a la Luna. Se llama un tanque en la Luna, se llama el documental, muy muy simpático también. Abelino, la carrera espacial. Abelino, ¿y por qué fue Armstrong y no fue otro? ¿Qué fue Armstrong? Hombre, es que Armstrong también era un monstruo, ¿eh? Desde pequeñito, desde que nació, estaba con los aviones y tal. Yo me parece, a ver si no recuerdo mal por mis notas, la primera vez que se monta en una especie de avión, tenía 6 años, si no recuerdo mal. Ya desde antes ya le gustaban, ¿eh? Pero su padre lo llevó a ver una exhibición cuando tenía muy poca edad, las carreras nacionales aéreas de Ohio, porque él uh-huh. Era de Ohio, y allí ya se interesó, y con 6 años ya hizo su primer vuelo, no pilotando él, en un aeroplano, un Ford trimotor, un ganso de lata que le decían entonces, ya nos podemos imaginar cómo era, y a partir de entonces tuvo verdadera fijación. Él se sacó, estaba estudiando para, se sacó el primer carnet de piloto y eso antes de tener el carnet de conducir. De conducir coche, digamos, ¿no? Y bueno, con... Que eran pilotos de avión, ¿no? Los astronautas. Eran en los americanos, no los rusos, los americanos sí que buscaron para sus siete magníficos, para la gente que iba a estar en el proyecto Gemini, luego en el Apolo y tal, los escogieron entre pilotos de pruebas de aviones. Militares sobre todo, ¿verdad? Militares sobre todo. Armstrong no era militar en ese momento, sí que lo había sido. Armstrong fue a la guerra de Corea en el 50 como piloto, porque ya llevaba pilotando y tal, y tuvo como 80 y tantas misiones de combate, o sea que experimentadísimo, y luego pues volvió a la vida civil después de la guerra, pero ya todo, estudió aeronáutica y ya toda su vida era, se hizo piloto de pruebas experimental y probó, cuando ya lo cogieron para la NASA, que se presentó él, claro, pues ya había probado más de 200 tipos de, no solo de aviones, de helicópteros, de todo tipo de máquinas raras, hasta cohetes, no de los que van a la luna, pero otro tipo de cohetes también había estado él en ello, de tal manera pues que como candidato era fantástico. Y luego, ¿por qué a la luna? Pues los que fueron a la luna eran gente que dentro de lo poco que se había hecho hasta ese momento, pues fueran veteranos. Entonces él ya había estado en una misión anterior, ¿eh? No sé si fue la Gemini 8, creo que estuvo él. Y entonces, pues, debido a esa experiencia, fue elegido para estar también en el Apolo 11. Esa fue la razón. Y otra razón que lo capacitaba, yo creo que definitivamente, era su tremenda sangre fría. Hasta el final de sus días ha sido una persona no solo muy comedida y que siempre ha estado, toda su vida ha estado huyendo de las cámaras y de la publicidad y tal, nunca le ha gustado, pues también ha sido conocido por una sangre fría pues alucinante, que de hecho fue la que le salvó varias veces de la muerte. Su pericia como piloto y su sangre fría salvó alguna que otra misión y algún otro lío, ¿verdad? Unas cuantas veces, ¿eh? Yo quería, a la verdad, centrarme un poco en eso, porque ya sabemos que fue a la luna, que fue un gran astronauta y que a partir de ahí, pues, un gran héroe con muchas medallas y dedicado a la aeronáutica, a dar clase, a administración dentro de la NASA y tal, pues, hasta su muerte, ¿no? Pero quería que le viéramos un poco en sus primeros tiempos y las cosas que tenían que pasar esta gente, como siempre, la parte aventurera que tenía sin duda toda la carrera espacial, y para eso quería repasar un poco las veces en que vio a la muerte cara a cara. La primera, así grave, fue precisamente en su anterior misión, como dijimos, que fue la Gemini 8. En marzo del 66, pues estaban, la misión consistía por primera vez en el acoplamiento en órbita de una nave que estuviera tripulada, ¿eh? Porque ya se habían hecho acoplamientos por los rusos, pero de naves no tripuladas, pero ahora lo iban a hacer con tripulantes, y era la primera vez. Los rusos lo habían intentado y no lo habían conseguido, ¿eh? En esto... sí que se adelantaron ellos. Pues nada, iban dos pilotos. Él iba con otro piloto que se llamaba David Scott. Y la tenían que acoplar, la nave Gemini, a un cohete, al cohete Agena. Todo fue bien. Y Agena. Cohete Agena. La segunda fase, ¿no? Del cohete. La segunda fase, la efectivamente. Segunda fase. Bueno, pues consiguieron acoplarla sin novedad, ¿eh? Una maniobra realmente muy compleja, ¿eh? Pero salió bien. Pero fue al desconectarse, al desacoplarse de nuevo, cuando algo falló y la nave de ellos, la Gemini, comenzó a girar rápidamente a una vuelta por minuto. A una vuelta por minuto es una gran velocidad. Y el peligro que había, pues eran dos: uno, chocar con la Gina, y desintegrarse, y otro, eso no ocurrió, pero el otro sí estaba ocurriendo, que era, las vueltas eran tan rápidas, una 360 grados por segundo, perdón, he dicho antes por minuto, no, por segundo, pues que te quedas sin oxígeno, se te baja la sangre y te desmayas. Y entonces, pues, casi a punto de desmayarse ya, pues él fue capaz de ocurrírsele la solución y hacerla. Que ni mentalmente ni físicamente era como para hacerlo. Y entonces usó los retrocohetes que se debían usar en la reentrada, y los usó para frenar las vueltas que estaban dando, y lo consiguió. Y bueno, y volvió a conectar, y con toda la tranquilidad del mundo dijo: hemos solucionado el problema. Allí no se lo creían, ya los daban absolutamente por muertos, y el otro ni se alteró, ¿no? El de Bitcoin no sé dónde estaba, estaría estampado por la pared. Este es un fallo, ¿no? Eso es y nada. ¿Y eso qué? Hombre, una vuelta por segundo, tu cabeza no está para pensar en casi prácticamente imagínate nada. Imagínate en un cacharro de estos que te pone una atracción de estas que gira, como una diana que te ponen allí y gira, a una por segundo. Esta gente sí está muy acostumbrada, porque evidentemente hacen pruebas de, pero a esa velocidad, y además pues sin saber qué es lo que pasa ni qué es lo que tienes que hacer. Vamos, el David Scott ni se enteró de ese lo hubiera palmado seguro. Bueno, pues esa fue la primera ahí. Ya él, como hemos dicho, como estuvo en la guerra de Corea y eso, pues de situaciones de guerra y eso habría tenido lo suyo. La segunda fue casi en tierra, fue unos meses antes del viaje a la Luna, el 6 de mayo del 68. Ellos tenían que probar el módulo lunar, tenían que probar las maniobras que iban a tener que hacer con el módulo lunar hasta aterrizar. Lo tenían que probar aquí en la Tierra. Entonces hicieron una especie de réplica del módulo lunar, les pusieron unos cohetes y el bicho volaba, ¿no? Sí. Pero claro, eso era... A punto estuvo de estrellarse junto con el módulo... Pues él iba dentro. Sí, pero se logró con unos cohetes... Eyectó... Bueno, es que hay un vídeo que lo podéis ver en YouTube. Yo lo tengo... Hay un vídeo, se ve, es un amasijo de hierro, es como una araña de hierro, entonces se eleva y venga, y ahora conduce eso. Y pues en uno de los giros y tal se desequilibró, se fue para un lado y ya se fue fuera de control. Y evidentemente hacia el suelo, y él consiguió, pum, fla, salir eyectado, y inmediatamente el cacharro, boom, se estrelló. Y como una bomba. Y se ve perfectamente en el vídeo. O sea que tenía una agilidad que no veas. Y la última, pues en el propio viaje Apolo 11. El Apolo 11, muchas cámaras, mucha cosa, pero era arriesgadísimo. Más o menos contaban con un 50% de probabilidades de aterrizar o de quedarse allí. De hecho, pues ya sabemos que tenían mensajes alternativos preparados por si fracasaba y aquello explotaba o cualquier cosa, pues el presidente iba a dar un mensaje, pues de pésame, de tal y cual. Tenían los dos mensajes, a ver cuál leo cuando termine esto. Entonces, pues cuando él era el que debía pilotar el módulo lunar, como era el de más experiencia de tal, y era la parte más difícil, otro se quedó pilotando el módulo de servicio, que se queda en órbita. Luego ellos se desencajan de ahí y bajan por la atmósfera. ¿Qué atmósfera? No tiene atmósfera. Bajan hacia la superficie lunar y ese lo va pilotando él, mientras que Aldrin pues está haciendo otras cosas. Y Colin arriba, ¿no? Colin el que se quedó orbitando. Exacto. Y Aldrin pudo salir después, pero primero salió él de la nave y luego salió Aldrin, que fue el segundo en pisar. Bueno, pues entonces tú tienes una cantidad de combustible muy ajustada, y tienes que caer exactamente en el sitio preparado, que es un sitio que han buscado que estuviera pues sin desniveles y libre de piedras. Unos estudios allí para caer precisamente en ese sitio, porque si no, pues como caiga en otro y se gire, se caiga la nave, pues ya está. Ya, si no explotas, da igual, porque ahí te vas a quedar. Entonces, pues, estuvo a punto porque por segundo no llegó a... Exacto, por muy poco. Lo que pasó es que cuando estaba... Unos segundos tenía que haber abortado. Abortado pocos segundos. Por prácticamente menos de 10 segundos. Mm. Tuvieron un fallo, se encendió un piloto de estos de fallo y no sabían cuál era cuando estaba bajando. Entonces les pidió a Houston, el fallo 2102, ¿eso qué es? Y cuando vieron que era, pues que habéis ido a más velocidad de la cuenta y habéis pasado el sitio. Y ya no podéis volver atrás. O sea, vais a aterrizar en un sitio que no está preparado, desconocido. Entonces, eso cuando tenía 90 segundos de combustible, cuando quedan 10 segundos y no habías aterrizado, tenía un sistema automático que inmediatamente te elevaba otra vez para arriba. No te dejaba ya aterrizar por seguridad. Entonces iba 90, 70, 60, 50, 40, 30, y cuando ya iba por 20, pues entonces fue cuando él consiguió divisar un sitio adecuado para aterrizar, arriesgarse, pum, y posarse. Casi cuando le quedaban ya, pues, ya sin combustible, bueno, prácticamente. Sin combustible para volver luego. Para volver. Sí, porque volver tiene luego. Que guardar el después para subir, llegar al módulo de servicio. Exacto. Claro. Te digo, lo que hubiera pasado es que hubiera saltado automático y hubiera subido para arriba automáticamente. Eso nos indica, que se hubiera estrellado. Eso nos indica, Belino, que si la nave hubiera estado automatizada, se estrella. La nave se posa porque le lleva una persona, un ser humano como Armstrong, y la controla y la aterriza. Claro, tampoco sabemos si se pasó de velocidad, claro. Tampoco sabemos si se pasó de velocidad del sitio porque la llevaba una persona. No lo sé. Y bueno, esto quería que vierais de Armstrong y quizá terminar con una anécdota, no sé si la habéis escuchado, aparte de su famosa frase, este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, aunque solo sacaron eso en los informativos, pues él siguió hablando, evidentemente, justo después de pisar la luna, me refiero, no en las 2 horas y media que estuvieron después por ahí paseándose, haciendo experimentos, recogiendo piedras. Y pues lo que hizo fue hablar con sus compañeros y tal, y en un momento dado se volvió hacia el módulo y dijo: buena suerte, señor Gorsky. Luego, cuando en principio no le dieron importancia, la gente se creía que se estaba refiriendo, los de la NASA, pues a algún compañero astronauta o algo, que habrían hecho algo, cualquier cosa o algo, y le dedicaba desde allí. Pero luego, comprobando los periodistas, eso, vieron que ninguno de la NASA se llamaba Gorsky. Entonces pensaron que podía ser un ruso, que él estuviera saludando a algún compañero cosmonauta ruso, ¿no? A pesar de la Guerra Fría. Pero comprobaron que tampoco era ningún ruso. ¿Quién era el señor Gorsky al que deseaba buena suerte, ¿no? Y durante toda su carrera le estuvieron haciendo esa pregunta y él jamás la contestaba, se limitaba a sonreír y no contestaba. Hasta que ya no hace mucho, no sé si en 2008, 2009, una cosa así, por fin la contestó. La contestó y dio la explicación de por qué no la contestaba antes, porque el señor Gorsky estaba vivo y ya había muerto. Entonces ya la podía contar, porque si no los periodistas hubieran ido por él. Y lo que resulta es que cuando él era pequeño, pero ya estaba con los aviones y todo esto y con los cohetes, una vecina, hablando con el marido dentro de la casa, él jugando por allí, pues le oyó decir a la vecina que estaba casada con el señor Gorsky, le oyó decir: ¿sexo oral? ¿Tú quieres sexo oral? ¿Tendrás sexo oral cuando el hijo del vecino se pasee por la luna? Entonces, cuando pisó la luna, dijo: suerte, señor Gorsky. Suerte, buena suerte, señor Gorsky. Qué bueno. Lo mismo ya era demasiado tarde, ¿no? Seguramente. Bueno, es que se nos va el tiempo, nos quedan 10 minutos. Y os quiero preguntar otra cosa que no hemos hablado de ello en nuestra lista de correo, porque como perdéis el tiempo hablando de otras cosas, yo sé lo que hicisteis el último verano también. Fuisteis al cine. Fuimos al cine. ¿Y qué viste? Por supuesto, claro. Sí. ¿Qué viste? No, que está en huelga de cine, ¿no? Yo no fui, pero... ¿Sigues en huelga de cine? Sí. hasta que llegue el hobby. Hasta el hobby. Estoy en huelga de cine. Hasta el hobby. Y ahora más todavía, porque el cine se ha puesto un precio que bueno. ¿Qué película fuisteis a ver? Prometheus. Vimos Prometheus de Ridley Scott, ¿no? ¿Pero fuisteis allí a Madrid? No, aquí, en Jerez estuvimos. Quedamos aquí para verla unos cuantos años. Ocho del grupo. Y mi mujer también vino. Que digo, yo qué hago con tantos hombres aquí juntos. Y estuvimos viéndola y. Y yo no sé si hablo por todos, pero yo creo que salimos todos un poco decepcionados. Un poco decepcionado porque Ridley Scott parece que prometía algo más Prometheus y... pero no parece que se ha quedado en agua de borrajas así. No gustó, ¿no? No, bueno. A mí no me gustó. Al principio sí. Al principio me gustaba, como eso tan espiritual, que me voy a hacer budista, ¿no? Os lo he dicho. Sí. Y me gustaba, ¿no? Pero luego... Es que íbamos buscando una gran película y no ha resultado. No, a la altura ha resultado de una Blade entretenida. Runner, por ejemplo, una película de vídeo. Una de vídeo. Una película de Antena 3, un sábado al mediodía, ¿no? Sí. O más que un sábado de un viernes al mediodía, ¿no? Buenos efectos especiales, pero... Y ya está, ¿no? Poca sustancia. ¿No lo has visto tú, Abelino? No, yo ahora que lo estáis diciendo eso, pues me la veré online, pirateada. Tú estás hablando de broma, ¿no? No, bueno, claro, yo siempre que hablo de esto es de broma. Él, claro. Él tiene capacidad jurídica para defenderse, ya ves. Yo hice una lista de cosas que... Por no de contar el final, no lo vamos a contar. El final yo fui al cine ya un poco... predispuesto a buscarle fallos, encontré... ¿Tú sabes lo que me pasa a mí, ¿no? Puse un post en la página. Sí, lo estuve leyendo. Y muchos comentarios, hay 18 ¿verdad? Comentarios, ¿a cuál más largo? ¿Verdad? Sí, ha resultado un post muy fructífero, ¿eh? Mucho éxito. Pero vamos, es que la verdad es que deja mucho juego, damos mucho juego a la y película. Además, creo que coincidimos los dos. Yo también estuve viendo a Alien. Tenía ganas de recordarla, aunque la había visto mucho en el cuartel, pero me dio miedo, la tuve que quitar. Que me asusto, tío, me asusta alguien. La tuve que quitar, estaba solo en mi casa de noche, y voy a seguir viendo yo esto. Qué agobio. Pero Alien... Ahora van a sacar otra parte, se llama Alien voló sobre el nido del cuco. Bueno, mira, pues el otro día que estuve malito, que me tuve que ir a urgencia y toda esa historia, pues para relajarme, como fue un tirón muscular que tuve y tal, me acosté pronto a las 9 y voy a poner la tele para distraerme y quitarme los dolores. Y vi El Resplandor, de nuevo. Uf. El mismo actor, ¿no? Con Jack Nicholson. Qué buena película. No tiene nada que ver con la astronomía, pero bueno, sí, no, porque nieva y esas cosas. No. Sí, por El Resplandor. Bueno, chicos, 5 minutos de libertad. ¿Qué actividades tenéis previstas para...? Ninguna. Estáis más flow últimamente, sí. De verdad, ¿eh? Más que pensar, aparte de dentro de poco habrá junta directiva, ¿no? Eso sí. El viernes a las 9:30. En la que es... Con voto a Gotori, seguramente nos empezaremos ahí a preparar si hay fuerzas para algún nuevo curso, ¿no? Quizá. Hoy he recibido un correo de que ya empieza a funcionar la comisión de contaminación lumínica de la Rada. Ajá. De la que un servidor forma parte, ya lo hemos dado de alta, ya te iré yo reenviando los correos, listo, para que tú luego como presidente los vayas conociendo. Lo primero que hemos hecho es ponernos el sueldo, que ya lo tenemos. Ok, pero eso es lo primero que hay que hacer. Primero, el sueldo. Eso, por supuesto. Y ya os iremos contando las actividades. Ahora, bromas aparte, yo creo que se puede hacer un trabajo bonito, ¿no? Para proteger por lo menos los cielos andaluz. Y sobre todo proteger el cielo de donde están los observatorios, ¿no? Claro. Aunque hay una ley que los protege, pero ya sabéis lo que pasa con las leyes, ¿no? Que los abogados luego no. Ahora cambia. Ahí va. Tenemos también prevista lo que es la salida mensual. De este mes, que también será el sábado que viene. Este sábado no. El siguiente sábado. Y cae en luna nueva. Luna nueva. Que yo estaré... El 15, dices, sí, el día siguiente de la reunión de la Junta Directiva. Ya. ¿El día 15? ¿El 15? Sábado, pues, no, sí, ¿15? Aprovechamos. Sí. No puedo. Salimos entonces a Gibalbín, o sea, a la carretera de San Cortado. Sí, sí, sí. ahora comentamos. Claro, ahora tendremos antes, previamente, que comentarlo en la Junta Directiva, en la reunión de la Junta Directiva. Sobre la Junta Directiva somos, es casi porque la agrupación misma. Os tengo que comentar una cosita. Pero vamos. Eso es off the record. Es lo peor de una agrupación astronómica. ¿El qué? La burocracia. La Junta Directiva y todas esas cosas. Por eso... ¿Verdad? Cuando pasan dos o tres días sin contestar, yo no contesto los correos, porque, verá, que hay que tener alma para esas cosas burocráticas y, bueno, y ahí hay quien la tiene y las justas. Yo como, y yo creo que tengo las justas. Como trabajo con la burocracia, yo soy la burocracia. Tú eres. ¿Qué os voy a contar, no? Pues bueno, chicos... nos vamos, ¿no? Venga, pues sí, claro. ¿Se han quedado secciones colgadas? Sí, tampoco ha sido un número uno de temporada muy al uso, ¿no? Porque solemos decir más o menos las secciones que vamos a mantener, si hay alguna nueva. Sí, pero ten en cuenta que quizás haya sido de las vueltas más tempranas que hemos tenido en la historia, ¿eh? Hemos estado un mes nada más. Ya. Otra vez hemos empezado a mitad de septiembre, a mitad de septiembre, ¿no? A septiembre, sí. O octubre incluso. Que por cierto, yo me voy de vacaciones el día 17. Ah. ¿De septiembre? Yes. Haz usted bien. Yo estaré por aquí. Si algún día yo no pudiera venir, pues Alberto se encarga de llevar el control del programa. ¿Qué? Así es como se aprende. Alberto, que lo tengo aquí de alumno. He tenido muchos alumnos este verano aquí. Y alumnas. Que por cierto ya no estarán aquí, ya estarán en Londres. Bueno, pues lo dicho, que nos vamos, que ya huele a orégano. De la pizza, y sobre todo darle las gracias a todas las personas que nos siguen. Desde luego que sí. Es imposible nombrar a todos. Es gratificante, ¿no?, encontrarte en Facebook preguntas, en correo, consultas. Y que te digan también en Facebook, bueno, en Twitter, dice, ¿cuándo volvéis? Tengo ganas de volver a escucharos. Eso siempre además pone las pilas. Se agradece porque son personas que no solamente están atentos a lo que es el programa, sino ellos están en la playa ahí. Oh, mira, el serpiente está en el País Vasco en la playa por ahí. Se comparten cosas, ¿no? Sí, pues venga, saludos a Serpientes, que por cierto estamos muy contentos porque ella lleva a la niña al colegio. Bien. ¿Eh? Y ya pues ya irá al colegio a contar historias mitológicas y toda esta historia que le gusta. Irá a dar sus charlas, ¿no? Saludos también a Asier Dirun, que el también, mes de septiembre va a ser un mes muy importante para él. Se me va la voz. Muy importante para él, y él sabe por lo que lo digo. Que por cierto, que no sabéis cómo se llama el perro de Asier. El perro, no la persona, sino el perrito que él tiene, una mascota. Que suena fatal, ¿no? Sirio. Ah, mira qué bien. Sirio. Pues yo conozco uno que Can Mayor. Can Mayor. Yo conozco uno que le puso al perro Kuiper. Sí, también. Kuiper es un nombre astronómico. ¿Vivirá Kuiper? No, creo, ¿no? No sé. Si vive, debe ser muy, muy mayor. Porque a lo mejor, no, o a lo mejor ya no se llama Kuiper, se llama otra cosa. Perro. Para perro suena bien. Kuiper, Kuiper. Sí, no, sí, es de lo grande que sea, ¿no? Porque si era pequeño, sería Can Menor, sería poción. Pero además, ese perro Kuiper siempre estuvo malo de los nervios, ¿verdad? Era muy nervioso. Tenía una obsesión por mis testículos, tío. De verdad, llegaba y me daba las patas en el mismo de un boom. ¡Qué perro, tío! Vamos. Bueno, que nos vamos. Ya estamos de variando. Buenas noches. Estamos de variando. Hasta luego. Adiós. Bueno.